Como todas las cosas técnicas, la guitarra para mí ha ganado mucho técnicamente. Pero el arte no tiene nada que ver con la técnica. Y hoy la guitarra está apoyada en el 99,9% en la técnica. Entonces ha perdido la sustancia, la gracia, que la gracia es arte. La gracia es arte. Todo el que tiene gracia es un artista. Porque es muy difícil tener gracia. Porque eso es un don que da Dios. El que lo tiene es porque Dios se lo ha mandado. Había un artista que habló de unas bolitas, un gran artista, torero, que se llama Rafael, y gitano, Para más señas. que dijo lo de las bolitas, y es verdad. El que no tiene las bolitas, que Dios le echa las bolitas y al que le cae, le cae. Eso es como si tú espolvoreas un pestiño y le echas olín, y a todos los pestiños hay algunos que no le cae nada, y hay algunos que sí, otros que sí. Y entonces esas bolitas, la gracia es el arte, porque el arte no es una cosa que se pueda ni comprar, ni vender, ni prestar. El arte o nace contigo y eres artista, o no lo eres. Y entonces la guitarra está muy apoyada en la técnica. Hoy ya no suena, ni huele, ni sabe. Los cantes, como la guitarra, como las palmas, como el baile, huele y tienen sabor. Pero si está apoyado totalmente en la técnica, ni huele, son insabores, o sea, no sabe a nada, ni huele a nada. Entonces le falta todo lo que tenía que tener La de sobra, sustancia. la sustancia. Qué Es bueno. como una comida que no tiene sustancia, ni Qué tiene sal, ni tiene ajo, ni tiene cebolla, ni tiene nada. Ni tiene Y todos los entonces avíos. la guitarra ha avanzado mucho técnicamente. La mano izquierda, la mano derecha no, porque la mano derecha no saben qué hacer con ella, pero la mano izquierda ha avanzado mucho porque están apoyados en la técnica.